Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 11 de septiembre del año 2019. Y continuamos con esta programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita y a la convocatoria que hacemos desde hace muchísimo tiempo, están aquí a esta hora sintonizando con Radio Universidad Veracruzana, porque está empezando su programa La Revista. Un saludo desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, a donde quiera que nos estén escuchando en algún rincón del mundo. Aquí estamos con muchísimo gusto para platicar con ustedes ante estos micrófonos que nos ofrece la Universidad Veracruzana. Y lo hacemos con muchísimo gusto, lo consideramos un privilegio y aquí estamos para acompañarles. Trataremos de ser una buena compañía aquí en la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín está buscando ya la música para esta mañana. Y también saludo a Lupita Páez, que ya está pues lista para auxiliarnos en algunos aspectos de la producción general de la revista. Y desde luego los compañeros de aquí del turno matutino en Radio B, nuestros compañeros técnicos, los administrativos, este personal manual, están también el personal de confianza, el ala joven de aquí de Radio UV, los saludamos también con gusto. Todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá arriba, en las lomas del estadio, nuestro querido amigo Raciel Martínez, revistero, y además él es el coordinador de comunicación universitaria. de nuestra Universidad Veracruzana. Todos listos, todos en sus puestos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas, hermosas, que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Días de su estancia en Cholula, los españoles han tenido tiempo de familiarizarse con los colosos. El Popocatépetl, monte que humea, se levanta al ras de la tierra, en una línea azul de firme trazo que compone el triángulo casi perfecto de su figura, para unirse con la silueta de la mujer dormida bajo el blanco sudario de la nieve. No es la forma aislada del pico de Orizaba visto desde el mar. Aquí la naturaleza ha gestado dos formas, una clásica y otra barroca, y las ha unido en un conjunto de armoniosos contrastes inolvidables, según nos cuenta Fernando Benítez en La Ruta de Hernán Cortés. En Cholula la atención se fija en los volcanes, borrándose toda otra motivación del paisaje. Son el calendario del campesino, su reloj puntual, su barómetro y casi su único espectáculo. A la hora del alba, cuando aún brillan las estrellas y el valle permanece hundido en la noche, las sombras de los volcanes van iluminándose hasta cobrar un tinte rosa de una magia y de una pureza novedosa y arcangélicas. A medida que el día avanza, la luz semejante a un escultor va acusando detalles. A mediodía es posible advertir los densos bosques de la falda, la ceniza que recorta la nieve y las rocas desgarradas que forman la cabeza gigantesca de la mujer dormida. Y por la tarde estas figuras milenarias, sin las cuales no podría concebirse siquiera el paisaje mexicano, descomponen la luz vespertina, convirtiéndola en una melodía aquietadora. Sus rasgos se diluyen en manchas violetas y en luces escarlata, y mientras la noche se adueña de las cosas por mucho tiempo, la nieve de la cima sigue flotando como una nube de plata en el cielo tembloroso de estrellas. Se atoró, se atoró la cortinilla, pero bueno, ya ustedes saben cuáles son nuestras redes sociales, porque apenas Lupita se los ha repetido durante 755 veces. Suele suceder. Esta leyenda de los volcanes, bueno, cuando éramos niños, seguramente algunos de ustedes se acordarán que había unos calendarios estos almanaques que había en todas las casas y que era una ilustración de una mujer muy bella que estaba acostada así con su pelo largo y un guerrero azteca muy fuerte que está hincado ante, pues muy triste, ¿no?, ante la muerte de esta bella mujer. Y entonces nos contaban la leyenda que empezaba a nevar, ¿no?, y iba cubriendo los cuerpos tanto de ella, de Tzatzíhuatl, como de Popocatépetl. Y bueno, cayó tanta nieve que entonces quedaron pues, los volcanes de esa manera, ¿no? El Popocatépetl, perdón, como si estuviera hincado y le hubiera caído la nieve encima, pues quedó así de esa manera. Y la mujer dormida, que así se llama el volcán, extendida, acostada, pues a nosotros nos daba mucha tristeza eso, porque pensábamos que efectivamente así había sido, ¿no? Y que se había quedado dormida esperando el regreso, ¿no? Que se había quedado dormida esperando el regreso de él. Y siempre que veíamos el calendario nos daba mucha tristeza. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos. Las 8 con 15 aquí en la revista. Hoy Epigmenio Ibarra, quien siempre es interesante leerlo, en su página Itinerario del Milenio, dice: yo soy de esos que piensan que la corrupción y la impunidad son destino ineludible para nuestra patria. O sea, yo no soy de esos. Y que como aquí nos tocó vivir, pues no nos queda de otra. No soy de esos. No soy de los que creen que siempre hemos de ser víctimas de los mismos gobernantes abusivos, prepotentes y criminales. Tampoco soy ingenuo para ver en el horizonte un futuro idílico, ¿no?, libre de conflictos. Pero sí soy capaz de imaginarme con muchas y muchos mexicanos. He luchado por ello, por un México distinto, más digno, más justo, más equitativo, un México en paz. Pues solo los malos no los quieren así, ¿no? Todos los demás, pues sí queremos un México de esa manera. En la guerra fui testigo, dice Pigmenio, tanto de los más excelsos heroísmos como de las más abyectas villanías. Sé muy bien de lo que es capaz el ser humano y he llegado a entender que las banderas ideológicas, por más firmes que parezcan sus colores, se destiñen con la sangre. Sé lo que los pueblos pueden hacer contra otros pueblos o contra sí mismos. Y también sé, lo vivimos hace 2 años por estos días en Ciudad de México, de lo que un pueblo decidido y solidario es capaz. Habla de los temblores. Y por eso estoy convencido de que serenar este país ensangrentado al que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto convirtieron en una gigantesca fosa clandestina es posible, aunque tomará tiempo. No se trata solo de creer en esa utopía que, como decía Eduardo Galeano, nos sirve para caminar. Se trata de saber imaginar lo que nunca se ha tenido, de imaginar el país que merecemos y luchar por él. Se trata de entender que vivimos uno de esos a los que Stefan Zweig llamó momentos estelares de la historia, en los que es posible dar cuerpo a la esperanza de construir la paz y que solo puede ser fruto de la justicia y, por tanto, responsabilidad colectiva. Tomará tiempo que la apuesta de AMLO de no seguir con esta guerra tan sangrienta como inútil y combatir las causas estructurales de la violencia comience a dar frutos. Pero solo esta estrategia de generar bienestar, empleo, oportunidades para los jóvenes hará posible la reconstrucción del tejido social y el imperio de una paz duradera de este país que dejaron destrozado y erizado de fusiles. Hace meses advertí que antes que disminuir las masacres y actos de barbarie del crimen organizado aumentarían y buscarían un impacto mediático para tener un efecto desestabilizador. los capos saben que las acciones pacíficas de López Obrador les harán más daño que las estrategias de guerra de Calderón. Les conviene, por tanto, la restauración del viejo régimen y operan al servicio de este, o al menos con cierto nivel de coordinación, pues consiguen los mismos intereses. Capos y gobernantes corruptos fueron durante décadas las dos caras de una misma moneda. Tienen ambos en el gobierno democrático al mismo enemigo. Y para ambos la guerra que aumenta el costo de la droga en las calles de Estados Unidos y las márgenes de coacción sobre la ciudadanía en México es un gran negocio. No quieren, no les conviene que se acabe. Es la avaricia lo que les mueve a ambos. Son el miedo y el odio lo que los sostiene. Hoy derrochan plata y plomo para destruir la democracia recién conquistada. Temen la paz y a una ciudadanía libre de odio y temor, capaz de imaginar lo inimaginable. Digo que siempre son interesantes las reflexiones de Epigmenio Ibarra. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20 aquí en la revista. Les recordamos gracias a Pepe Domínguez que nos manda unas tortillas patrias. Se ven padres. Son tres montones de tortillas. Es una tortillería. Las de abajo son verdes, las del medio blancas y las de arriba, pues más o menos rojas. Están como un color raro. Pero se antojan. Como seguramente se antoja, la comida de Raquel Torres. Va a haber una muestra gastronómica regional mañana en homenaje a nuestra amiga Raquel. Mañana jueves, entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, podemos todos ir a degustar sabrosos platillos mexicanos creados por Raquel, ¿sí? Ahí en el centro recreativo. No creo que sea una muestra así gratis para decir todo el día, no lo creo, ¿no? Algo tendrá algún costo, pero en todo caso no será muy alto. Pero nos vamos a investigar. Y también, aunque todavía falta mucho, hay un seminario anual de la antropología de la vejez, buenas prácticas de envejecimiento y vejez. Esto nos interesa a todos. No hay nadie a quien no le interese. Bueno, habrá alguno que diga, a mí qué. Va a haber mesas demostrativas, talleres, exposiciones, conferencias, todo alrededor de esta etapa, pues temida por todo el mundo, por lo que conlleva del deterioro físico, mental, pero también tiene cosas buenas y esas son las que hay que ponderar y hay que hablar de ellas para que conforme se acerque la tercera edad, pues estemos más preparados y pues asumamos que así es esto, ¿no? Que así es la vida y entonces pensar que el hecho de estar vivos a determinada edad avanzada, pues si tenemos un mínimo de salud y de bienestar y de ánimo todavía y de darle sentido a la vida, pues qué padre, ¿no? Hasta que ya nos corten el switch, pum, pum, y adiós. Bueno, esto va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño también, el 1 de octubre. De 10 de la mañana a 1, no, que de 10 de la mañana a 7. Buenas prácticas de envejecimiento y vejez invita el Ayuntamiento de Jalapa. Dice una revistera en el tweet, déjenme ver si lo encuentro. Es que hablábamos ayer de las luminarias, del cambio que va a tener lugar, que está teniendo lugar aquí en la ciudad. Kale García, que estuvo aquí con nosotros, que es jefe de ese departamento que se encarga de estos cambios de la tecnología que ha imperado durante mucho tiempo a la tecnología LED y con las ventajas, los beneficios que ya ayer nos comentaba Canek. Pero recibí un Twitter que dice que en lugar de luminarias deberían de abocarse a la cuestión de los baches, de las calles que están en muy mal estado, las banquetas y todo esto, como si fuera, perdón, o sea, con todo respeto, no es una cosa u otra, ¿sí? No es atender una cosa y desatender la otra, sino que hay que atender todo. Y si tiene razón que hay problemas en ese sentido, que son problemas que no se niegan, pero que muchos de los recursos que tiene el ayuntamiento y que nunca son suficientes, están dedicados a, de manera prioritaria, a aquellas colonias que nosotros no conocemos porque vivimos en el centro o en zonas no marginadas de la ciudad, que tienen muchísimos problemas de inundaciones, de que no tienen calles pavimentadas y todo esto. Entonces, cuando vemos que en el centro hay baches o en Ruiz Cortines y todo, sí nos molesta. ¿Ustedes creen que no nos molesta a todos, no? A los que tenemos cercanía con el ayuntamiento o amistad con el alcalde y todo, claro que nos molesta. Pero nosotros sí ya entendimos, y además esa es la razón por la cual, entre otras, que vengan los martes la gente del ayuntamiento a explicar cuáles son las prioridades. Hay que pensar que en las colonias hay gente que vive de manera mucho más precaria que nosotros. Y si nosotros nos quejamos de un bache o de que está fracturada una banqueta o una coladera, allá andan los niños jugando entre los charcos de agua porque no hay ni drenaje. Y entonces mucho de los recursos se dedican a eso, a las colonias aledañas. Tenemos que tener un poco de solidaridad en el sentido de entenderlo, ¿no? Y también la otra, pues, que las luminarias son básicas, fundamentales. Ahorita, como está la inseguridad, yo creo que mucha gente no cambiaría una banqueta muy bonita y una calle sin baches por la oscuridad de la calle, ¿no? Por eso les digo que no es una cosa u otra. Tenemos que atender lo de las luminarias porque a gritos lo piden en las colonias donde hay chavas y chavos que salen de la escuela ya tarde, ¿no? Todo mundo va a la escuela en la mañana y sale a las 2 bien padre, con el sol o con la lluvia, como sea, ¿no? Hay jóvenes que salen en colonias donde hay riesgo, pues siempre viendo para un lado y para otro, ¿no? Entonces ahí las luminarias cumplen un papel bien importante. Bueno. 8 de la mañana con 26 minutos, las 8 con 26, aquí en la revista. Obviamente tenemos la música que siempre nos prepara Chuchín con su buen gusto y que gracias a eso pues estamos conociendo música que jamás habíamos oído y que si no fuera por esto pues ni oiríamos. Entonces habrá algunas cosas que nos gusten más, otras menos, pero estamos conociendo cosas nuevas. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Felipe Villanueva, compositor que nació en 1862 y murió en 1893. Muy bella canción esta. Bueno, no canción, melodía. Amar. La exposición de los pintores oaxaqueños que iba a ser en una galería o centro de exposición que se puede mencionar. Es la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC. Quiere acudir María Laura Sosa en Jalapeños Ilustres 135. Ya están aquí nuestros amigos del IBEC con quienes platicamos todos los miércoles. Ahorita ampliamos la información. Saludos, María Laura. Díganme si no es para dar coraje. Luego a veces dice uno, ay, ¿qué será cierto todo eso que dicen en la mañanera? ¿Qué no estarán exagerando? Y tarde o temprano decimos, a Chihuahua, porque si tenía razón Andrés Manuel, no estaba exagerando. Estaba leyendo aquí en La Jornada que para un solo vuelo presidencial, el 27 de octubre de 2017, un solo vuelo, el Estado Mayor Presidencial, ya desaparecido, compró insumos de uso personal para los que iban a viajar ahí. El avión este que no ha podido vender a Andrés Manuel a Trump, yo no sé por qué no lo quieren o por qué se dificulta tanto. Como, bueno, compraron rastrillos, agua de tocador. ¿De qué marca? No era la colonia Samuels de 50 pesos. Era Carolina Herrera. Y además gel para el cabello, ¿no? Para que los funcionarios fueran bien peinaditos. Y desde luego el presidente, ¿no? Peña Nieto. Entre otros, ¿no? Bueno, todo esto cuesta trabajo creerlo. Porque además estamos hablando de un avión lleno, ¿no? 1,074,670 pesos. Según información difundida ayer por la Presidencia de la República, para otro servicio aéreo en la administración de Peña Nieto del 6 de julio del 2018, se pagó por la compra de 470 cajas de papel de baño y 100 galones de jabón para manos y para cuerpo. 216,804 pesos. Díganos si es correcto esto. Andrés Manuel exhibió en la conferencia de prensa matutina dos facturas halladas en los archivos del Estado Mayor Presidencial del Palacio Nacional. Pues van apareciendo cosas ahí, ¿no? En lo que van revisando cajones, y me imagino. Mira, y este papel, pues eran facturas clasificadas como gastos para insumos para vuelo presidencial. Advirtió en principio que los documentos podrían ser falsos. Un mal ejemplo, dijo, que ponía el mismo gobierno para inflar costos o evadir el pago de impuestos. En la mañanera de hoy se hablaba de eso, de los miles o millones de facturas apócrifas, fantasmas, y no han podido con esto, ¿no? Con este problema. Bueno, ante esto que le estoy comentando, dijo Andrés Manuel que ordenará una investigación de esas compras excesivas y advirtió que estos delitos fiscales y la corrupción deben ser considerados graves sin derecho a fianza. Puede ser las dos cosas. A mí me cuesta trabajo que estas cosas de rastrillos y jabones y todo lleguen a una exorbitante cantidad. Es posible que son facturas infladas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hizo un llamado a las dependencias para que antes de autorizar movimientos, pues revisen lo que hay en bodega, tanto de insumos como de equipos, porque anteriormente hubo un gasto millonario y excesivo. Es un poco lo que sucedía con la compra de aviones y de helicópteros, independientemente de los dedicados a la defensa de Marina, ¿no? A la defensa o a Marina. En 10 años, creo, que destinaron como 70 mil millones de pesos a la compra de aviones y de helicópteros. Por eso no alcanzaba el presupuesto y los gasolinazos. El mandatario dejó en claro que en su gobierno se acabó la corrupción, la impunidad, todo lo que ya hemos oído, ¿no? Las partidas secretas, el huachicoleo, en eso está, en todas las formas. Ayer mencionó la detención de otro grupo dedicado al robo de gas. La facturación, por poco más de 1 millón de pesos, la expidió la empresa comercializadora Sara Noel. Una revisión inicial en internet no arroja otros datos acerca de la supuesta proveedora de la presidencia en el sexenio pasado. No, es una cosa escalofriante. Un documento detalla la compra de variedad de insumos, de los rastrillos, de agua de tocador Carolina Herrera. ¿Qué necesidad hay de eso, hombre? Ah, no, qué coraje. Bueno, pues vamos a platicar con nuestros amigos del Instituto Veracruzano de Cultura, a ver qué novedades nos tienen en cuanto a sus actividades. Dice un proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Mira, nos está preguntando María Laura Sosa sobre la exposición de los oaxaqueños. Que quiere ir, que si todavía está. Y le digo que es en la Galería de Arte Contemporáneo, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Maestro, bien, muy bien, gracias, buenos días. Sí, la exposición Maestros Oaxaqueños del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, pues es una colectiva que se está presentando ahí en la Galería de Arte Contemporáneo, que es Jalapeños Ilustres 135, aquí en el centro. Tiene un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Hasta cuándo está? Todo septiembre y parte de octubre. Ah, bueno. Sí, tiene tiempo suficiente para ir a conocer esta exposición. Y bueno, pues es esa y también la de paralelismos plásticos, que está en la Pinacoteca Diego Rivera. Uh-huh. Dos exposiciones que vale mucho la pena. Y quien también está en la plástica es nuestro invitado. Así es. Rodolfo Salmerón, uh-huh, es el director del Jardín de las Esculturas aquí en Jalapa. Sí, así es. Muy buenos días. Gracias. Oye, qué trabajo tan rico, man. Qué sí, envidia. ¿Verdad? Sí. Ahí en el Jardín las Esculturas, sin tráfico, sin problemas de estacionamiento. Con estacionamiento. Sí, muy bonito el espacio, la verdad. Pues sí, vale mucho la pena. ¿Y cómo te ha ido? Ya tienes ahí varios meses, ¿verdad? Sí, ya tenemos ahí unos meses trabajando. Y bueno, generando programas y actividades para fortalecer la visión y la misión del Jardín de las Esculturas, que es generar esta conexión entre arte y naturaleza, generar nuevos públicos a partir de actividades que están relacionadas con la educación artística, el arte obviamente, y la educación ambiental. Es una experiencia interesante porque anda uno en las veredas entre la naturaleza, pero vas encontrándote esculturas, ¿no? Sí. Hay alrededor de 75 esculturas que están repartidas en las áreas verdes. Y bueno, como decía, fortalecer este vínculo entre arte y naturaleza porque estamos justamente dentro de la reserva de El Tejar. ¿Y estas esculturas están de manera permanente ahí? Sí, así es. Son parte del acervo del instituto que han sido donadas desde los fundadores y los años posteriores por varios artistas, uh-huh, mexicanos y extranjeros. ¿Cómo opera el Jardín de las Esculturas? ¿Es también galería? Así es. Hay muchos eventos ahí de todo tipo. Precisamente, les venimos a platicar de los eventos, de los talleres que tenemos. Tenemos talleres todos los meses de ecotecnias, que bueno, son los miércoles. Precisamente hoy tenemos uno de control de plagas para el jardín a las 11 de la mañana. Tenemos también el fin de semana talleres de pintura, los sábados para jóvenes y adultos, los domingos para niños y niñas, por las mañanas. Y bueno, el sábado también, este sábado tenemos un concierto a cargo de la maestra Guadalupe Colorado y Randall Cole. Muy bien. Cantos de Continente Americano a la 1:00 p.m. Y la próxima semana, a partir del 18, 19, 20 y 21, tenemos una jornada cultural en el marco del Día Internacional de la Paz, en donde vamos a invitar escuelas, está abierto para el público general, la entrada es libre, y bueno, consiste en ir, pintar lo que representa o el concepto de la paz, y después de eso generar un mural, una megapinta, ¿no? Y también el 19 de septiembre, que es la próxima semana, a las 6:00 p.m. inauguramos la exposición Contrarrestar la ausencia del ceramista Rafael Rueda. Él es un joven veracruzano que este proyecto lo genera a través del PECDA, y entonces se va a presentar esta exposición. ¿Qué es eso del PECDA? El programa para de estímulos. De estímulos. Ah, estímulos, el programa de estímulos. Del Instituto Veracruzano de la Cultura. Ah, ya. Yeah. Ajá. Y bueno, inaugura a las 6:00 p.m. la próxima semana. Y por último, el 27, 28 y 29 tenemos el Festival de Niños y Niñas por la Igualdad y la Equidad, que organiza la Subdirección de Educación del Instituto. Y es una jornada que está programada desde temprano, desde las 10:00 a.m, todo el día, el fin de semana. Y qué bueno, que es parte del programa de Alas y Raíces. Va a haber talleres, va a haber presentaciones escénicas. Sigue Alas y Raíces trabajando con Ibec, ¿verdad? Sí, así que es. De repente como que se tambalea y luego se vuelve a recuperar. Sí. Sí, pero está presente ahorita este mes. ¿Y los talleres de plástica tú los das? No, tenemos maestros, maestros y parte del personal del Jardín de las Esculturas, que dan los talleres de pintura. También hay círculos de lectura los miércoles. Y bueno, tenemos pues bastantes actividades que pueden ir checando en la página de Facebook, que es Jardín de las Esculturas. Pueden llamarnos al 813-7753 para pedir información. Y pues ahí los atendemos con mucho gusto. Alguien que te conoce muy bien y que te estima mucho es la maestra Patricia Aguirre, que ya has trabajado con ella y te manda muchos saludos. Ay, muchas gracias. Igualmente, maestra Pati. Ese Jardín de las Esculturas es bellísimo. Y es un lugar que se presta para muchos eventos, ¿no? Es muy, sí, muy es. Agradable, ¿no? Diversas actividades, de hecho, recientemente, hace unos días, la semana antepasada, el fin de semana antepasado, se colocó ya la cápsula del tiempo, Veras. Que se llenó con las cartas de los niños, niñas y todas las personas que querían escribir algo para las generaciones futuras en las actividades de la Feria del Libro. Que fue 30 años, ¿no? ¿Va a estar ahí? ¿Cuánto tiempo? 30 años va a estar ahí, fue colocada, estuvimos ahí en una ceremonia, pues, sencilla, y se instaló en una fosa con un especialmente construida para el resguardo de esta cápsula, y tiene encima un cristal. Entonces, la gente que va al jardín puede observarla, puede ver que está ahí la cápsula. Y bueno, pues la idea es que en 2049, ahí está mi carta. ¿Cómo cuántas cartas? Más de 1,400. Sí. ¿Qué tamaño es la cápsula? Es una caja de aluminio. Bueno, primero, en la caja en general, la cápsula se fabricó de cerámica, pero al interior hay una caja de metal que resguarda todas las cartas. Y además tiene toda una serie de condiciones para su protección. Se utilizaron una serie de bolsas especiales, que también, por cierto, la compañera Mónica Martínez también, ella especialista en esto de restauración y demás, fue la que nos apoyó para el resguardo de... ¿Y dejan alguna instrucción para dentro de 30 años qué se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer? Sí, hay una serie de indicaciones y de medidas de resguardo que se van a quedar estipuladas en un documento, pues para para futuras administraciones. ¿Y quién definió que fueran 30 años? Porque sea, suena como poco tiempo, ¿no? Hay cápsulas de 200 años, sí, ¿no? Sí, hay por los 30 años que cumplía, tengo que doblar. Años. Ajá, sí. Esperar otros 30 para abrirla. Pero ahí están las cartas y vamos a esperar que se conserven bien y que se abran en 2049. Oye, Chuchín, ¿y por qué no hacemos una cápsula aquí y enterramos grabaciones de la revista? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sería muy interesante. Y dentro de 30 sí. años las abren y van a decir, ¿y cómo tocamos esto? ¿En dónde en se formato, oye? ¿No? Sí, ya no va a haber manera. Va a ser ya tan... No, seguramente habrá máquinas, esperemos. Un dato interesante es que la mayor cantidad de mensajes que se recibieron ahí tienen que ver con el medio ambiente. Los niños hablan de la protección al medio ambiente, escriben... ¿Fue libre lo que iban a poner? Sí, fue totalmente libre que escribieran un pensamiento, bueno, una idea. Bueno, en ese entorno del Jardín de Esculturas, pues era un poco como obligado, ¿no? Sin embargo, el espacio fue en el cuando se escribió fue en el colegio, ¿no? En la prepa Juárez, entonces era una sala especial donde todos llegaban, hacían su carta en hojas de color, tenían lápices, colores y lo que quisieran. Solo alumnos de la prepa Juárez. Ah, fueron de no, prepa. Fueron los, no, fue en el marco de la feria. Todos los que asistieron durante los 10 días de la feria, ahí estuvo en un salón especial, estuvo la sala para... En la sala de exposiciones, de hecho, ahí estuvo la mesa. ¿Y para niños y jóvenes durante, o puros para niños? Para quien quiera escribir. Todos hicimos carta también. Todos hicimos carta. ¿Ah, sí? De hecho, sí, yo creo que... Yo mi carta, por ejemplo, se la dediqué a mi hijo. Entonces, vamos a ver si... Sí, y uy, qué emoción, pues que lo que la vean, ¿no? Esperemos que tengamos la oportunidad de llegar a ese momento. Ustedes sí, nosotros ya no. Pero y bueno, si llegamos no vamos a saber ni de qué se trata. No nos vamos a acordar. No nos vamos a acordar. Ahí está, es el espacio del Jardín de las Esculturas. Muy el bien. Jardín de las Esculturas es un museo. Así es. Es un museo porque tiene todo este acervo de esculturas que se pueden visitar y apreciar en todas nuestras visitas. Y además, bueno, pues tienen estos talleres, tienen estas actividades, tienen círculos de lectura que también han resultado pues interesantes, ¿no? Por la asistencia de las personas que llegan ahí. Y sábado y domingo siempre hay algo. Sí, siempre. Siempre hay talleres, conciertos, actividades para niños. Y bueno, recordar que el jardín está abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, así como todos los recintos del instituto. Del instituto. Bueno, sí. Entonces, ¿lo próximo? Próximo es, pues de hecho hoy, taller de control de plagas, círculo de lectura, y la próxima semana tenemos una pinta por la paz, es abierto para todo el público, y la inauguración de Rafael Rueda, contrarrestar la ausencia. ¿Control de plagas a qué hora? A las 11 de la mañana. Estos talleres han tenido éxito. Bastante. Pues claro. Bastante éxito, porque han tenido los talleres de elaboración de macetas. No, pues sí. Sí. Entonces, han tenido buena respuesta porque además todo es gratuito. Así es. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más? Sí, los quiero invitar al cine, este ciclo de cine en la galería, está el ciclo musical, cine musical, y este viernes toca Hair, una película de Milos Forman. ¡Qué padre! 1979, no, pues eso sí, hay que verla. Y esa película es genial. Verla. Entonces, la cita es a las 6 de la tarde, y sábados de matiné infantil, que es el sábado a las 12, este ciclo es de animalitos valientes y el sábado toca La vida secreta de tus mascotas. Esto es en la galería. Esto es en la galería de arte contemporáneo. Y recordarles que tenemos las exposiciones Maestros Oaxaqueños del Yago, también Paralelismos Plásticos en México, que es de una colección de BBVA. Y también está Jalapa Postal en el Ágora de la Ciudad, e Ilustrando las Lenguas, que ahí son carteles de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Muy bien, pues mucha actividad, como siempre, el Instituto Veracruzano de Cultura. Gracias, Araceli Rodolfo Salmerón. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Buenos días. Nos saludas a tu papá. Claro que sí, lo extrañamos mucho. Dile. Le diré que ya se dé una vuelta por acá. Que ya. Bueno, nosotros continuamos con música. Thank you. andaban peleando, un gallo y un guajolote. Un gallo y un guajolote, los dos se andaban peleando, los dos se andaban peleando. Un gallo y un guajolote. Mi gallo lo traigo al trote, hasta le inicia cantando, no le hace que estés grandote. Yo te voy a andar cargando. Confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Este andante huasteco, ¿saben cómo se llama la pieza? No le hace que estés grandote, le dijo el gallo al guajolote. Está bien. Bueno, pues ya nada más nos faltan tres capítulos de... tres o cuatro, creo que tres, del Café de los Prodigios, esta serie muy exitosa ya en Radio UNAM y que a la mayoría de la gente, no a todos hay que decirlo, les ha gustado también aquí en la revista. Y bueno, pues vamos entonces de una vez a un capítulo más que pasen... Oscar y Janet. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ahora sí vas a creer que estoy loca, de veras. Yo creo que fue todo lo que me contaste ayer. ¡Qué bárbaro! De los poetas malditos. Pues sí, de los poetas malditos. Y de... bueno, fue verdaderamente infernal, ¿eh? Como que estaba yo en el infierno. Se me mezcló con un chorro de cosas que me has platicado. Casi, casi abría yo la puerta del abismo, pero por elección me iba al mal. Y no, y hacía una sarta de cosas espantosas. No, después de ese sueño... Yo creo que me voy a ir al infierno ahora sí. No, en serio. Qué horror. En serio me voy a ir al infierno, yo creo. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en el infierno? ¿En el infierno? Mira, no sé. Yo lo único que sé es que la muerte, como decía Shakespeare, tú te vas a acordar, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen. Aguas, te dejaste. Te dije de un tirón yo solito. ¡Qué bárbaro! No, esa ignorada región, lo que pasa del otro lado, es una especie como de pizarra donde cada quien pinta lo que le conviene. Lo que le conviene porque finalmente las versiones del más allá normalmente las articulan los poderosos para controlar a los del más acá. Bueno. Mira, sí. te comento una cosa. Sobre todo un más allá así como terrorífico, ¿no? Pues sí, ese es muy bueno. Hay muchas versiones del más allá. Uh-huh. El primero que relaciona el más allá con la conducta que se tenga durante la vida es Zoroastro. Por eso Nietzsche en el Zaratustra le pone por nombre al personaje que debe de reparar ese tremendo error de haber hecho la metafísica moral. Le pone Zaratustra, que es Zoroastro, para que sea él quien tenga que irse desmintiendo. Porque si el más allá depende de la conducta moral que hayas tenido aquí, entonces el más allá es un premio o un castigo. Sí. Pero no en todas las religiones se había considerado esta relación. O sea, antes de Zoroastro no era así. Antes de Zoroastro no era así. Por ejemplo, en las versiones del más allá griego, todos se van al Hades, salvo algunos que tienen suertes muy especiales por canalladas específicas que hicieron. Todos se van allá igual. Lo mismo si vivieron bien que si vivieron mal. Y hay una versión muy bonita, la de los mexicas. ¿Cómo es? ¿No tiene que ver con tus actos? No tiene que ver con cómo hayas vivido, sino cómo te mueras en el momento en que te mueres. Por ejemplo, si te mueres en el agua, ahogado, o en algo que tenga que ver con el agua, para los mexicas te ibas entonces al Tlalocan, que era un lugar justamente regulado por Tlaloc. Los muertos que movían por razones relacionadas con el agua se iban a este más allá. Y además no les iba mal. ¿Qué sucedía? Era una especie de premio donde pues, había vergeles y campos de cultivo con la humedad suficiente y se la pasaban muy bien. A diferencia de todos los demás, a los que se les incineraba, a estos se les enterraba tal cual. Porque se pensaba que eran como unas especies de semillas que terminarían por germinar nuevamente. Ay, fíjate. Qué padre. O también había para los guerreros, para quienes morían en la batalla defendiendo la ciudad. Y acuérdate que los mexicas, los aztecas, los náhuatl eran un pueblo teocrático y un pueblo militar. Sí. Entonces era muy importante ensalzar la guerra, todo lo que tendría que ver con el sacrificio durante el combate, pues esto se iba nada menos que al Omeyocan. Omeyocan. Sí, y ahí el que regulaba este reino era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar también, pues, les iba muy bien. Pues me imagino que ha de haber sido el mejor, ¿no? Si pues te morías sí, como en la guerra. Era el más alfombrado. Y fíjate que también a las mujeres que morían durante el parto, como libraban un combate, se les considera de una valentía tal que entonces acompañan al sol desde el amanecer hasta el cenit. Y es un privilegio extraordinario, pues, ser nada menos que las compañeras del sol. ¡Ay, qué maravilla! Ya no recuerdo bien, pero creo que son los guerreros los que acompañan al sol desde el cenit hasta la puesta. ¿No? Que tenían ese privilegio así como por turnos. Y había un sitio, siempre está destinado un lugar ahí para las masas, ¿no? La chusma. Los que se mueren así. Los que se mueren así sin pena ni gloria. Ajá. Los que se mueren simplemente por muerte natural. ¿No? De vejez, de alguna enfermedad. Es el Mictlán. Que es el lugar más convencional. Y el más sobrepoblado. El más sobrepoblado seguramente. Ese era un sitio oscuro. dices bien, en la medida que es el más sobrepoblado, es el menos deseable. Entonces, el afán de morir en combate era preferible que morirse simplemente ya. Sí. No, había ahí un matiz para que, según la oferta del más allá, se pudiera regular el más acá. Y entonces hacer de los hombres unos guerreros y de las mujeres unas madres. No, había ahí un cierto chiste. Y luego hay un lugar rarísimo que está destinado como el más allá para los niños. Es un lugar precioso donde hay una planta que gotea leche. Porque había la creencia de que esos niños seguirían creciendo en el más allá. Y en caso de que terminara por destruirse la raza que habitaba la tierra, ellos serían los que la volverían a poblar. Es una idea muy bonita. Sí. Es un sitio que tiene que ver con chichi. Ya ves que es una palabra náhuatl. Sí, es chichihuacuacual. Bueno, ¿a dónde lo podría decir? No me acuerdo cómo se dice, pero como chichihuacuacualco, algo así. Fíjate que lo interesante, pues, que te trataba de decir es que el más allá, si lo quieres ver desde cualquiera de las creencias que hay, pues es muy respetable. Pero si lo ves como la función que ha tenido para el control de la gente, se empieza a descubrir otro matiz. Ese más allá que depende de la conducta moral durante la vida permite algo que puede ser positivo, que la gente no pase la frontera entre el bien y el mal y se trate de conservar de este lado. Si el más allá simplemente lo ves como algo indiferente al sitio al que de todos modos vas a llegar, hagas lo que hagas y mueras como mueras, que es el caso del más allá de los griegos, del Hades, pues es otra la reacción, otra la repercusión sobre la vida. Finalmente ahí tus acciones a lo largo de tu vida pues tienen que ver con otra cosa, ¿no? Con el temor. Exactamente. Y si lo ves como en el caso de los mexicas, pues entonces andas buscando un tipo de muerte peculiar para que la posteridad te toque de una manera u otra. Si uno piensa esto, yo creo que se neutraliza la creencia de que el infierno hay llamas y... Además, yo no sé si te has puesto a pensar, el tipo de torturas que se describen en el infierno, que hay además una descripción preciosa en la comedia de Dante, que es de donde es un poco el compendio de todo lo que se creía y después es el sitio en el que se convalidan, ¿no? Porque finalmente Dante era un magnífico teólogo. Pues el tipo de torturas que hay en el infierno, pues no son para tanto como que no conocían las torturas chinas o las torturas japonesas. No, a nadie se le ocurría, por ejemplo, que les pegaran con una tabla en los talones. Cosa que es mucho más doloroso, muy doloroso, que es una de las torturas que hay también. Como que se nota en la configuración del castigo un tipo de mentalidad que tenía que ver seguramente con quienes idearon estas formas de atisbo de lo que sucedía en el más allá. Esa ignorada región cuyos confines, de la cual no sabemos nada. Claro, pero el más acá, que no es tan ignorada región, pues está terrorífico, porque si somos capaces de concebir eso, pues es que el infierno acá lo tenemos a cada día. Acá lo administramos según nos convenga para los fines que nos propongamos. Se me hace que esa es la idea de fondo. Pero Ale, me tengo que ir. Bueno. Ya platicaremos mañana. Sale. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. Pues son las, ¿qué? Las 9:10. Con 7 minutos. Jordi Soler, ¿ustedes han oído la palabra climatarian? No tiene que ver con climaterio. En el año 2015, el diario New York Times incluyó en su lista de neologismos la palabra climatarian, que es el término que define la dieta cuyo principal objetivo es revertir el cambio climático. La onda expansiva de la palabra climatarian o climatariano es parecida a la palabra esta de vegano, ¿no? Además, por ahí van. Es mucho más amplia que la de otras palabras afines como vegano, mire, precisamente, o vegetariano, o hay otra que flexitariano, esa nunca la había oído, que son aquellos vegetarianos cuya flexibilidad les alcanza para comerse de vez en cuando un bistec. Está bueno. Mientras veganos, vegetarianos, flexitarianos miran por su propia salud, o en el más generoso de los casos por la de los seres vivos que tienen ojos, el objetivo final de los climatarianos es la salud del planeta. No importa tanto lo que comen, sino la huella de carbono que deja eso que comen. Da igual si es un mango, un brócoli o un T-bone steak. La huella de carbono de un alimento es la cantidad de polución que ha producido desde que era un brote o una cría, hasta que llega a la mesa del consumidor. Es decir, un plátano importado de Sudáfrica, por ejemplo, que se vende en un súper de acá, tiene mucha más huella de carbono que uno que fue cultivado aquí en Veracruz. La energía que consume el viaje del plátano sudafricano es infinitamente mayor a la que puede consumir el veracruzano. Este es, grosso modo, el planteamiento que inmediatamente nos invita a pensar, bueno, ¿de qué calibre será la huella de carbono que ha dejado durante décadas el venerado kiwi, ¿no?, de Nueva Zelanda? Un gran porcentaje de la emisión de gases de efecto invernadero y, consecuentemente, del cambio climático se debe a la huella de carbono que dejan los alimentos. Por eso los climaterians evitan esa huella y consumen los productos que produce su comunidad, lo cual es muy complicado, si no imposible, pues en una ciudad muy grande. El climatarian riguroso no compra productos en empaque de plástico. No compra fresas si van en una bandeja de poliestireno, ni leche en Tetra Pak, ni frijol en bolsa, o sea, nada del súper, ¿no? Cuando va a hacer la compra, lleva sus canastas, sus recipientes de vidrio al mercado, compra en estas condiciones. Comprar en estas condiciones es mucho más complicado, ¿no? Y requiere más tiempo, más esfuerzo. Se trata de un sistema que va a contrapelo de la modernidad, donde todo es cada vez más rápido y más fácil. De hecho, los supermercados, a cambio de multiplicar la huella de carbono de los productos, simplificaron hace décadas la compra que se hacía a granel en los mercados. Los climatarians proponen que los alimentos lleven una etiqueta donde se detalle la naturaleza y dimensión de la huella de carbono, cosa que no acabo de entender muy bien, pero bueno. En el tiempo y el esfuerzo que invierte un climatarians, nos dice Jordi Soler, propone que los alimentos lleven una etiqueta, ¿no? Esto del carbono, bueno, en el tiempo y el esfuerzo que invierte un climatarian está uno de los conflictos de este modo de vida, que se extiende desde luego más allá del ámbito alimenticio. ¿Quién está dispuesto a hacer ese esfuerzo, a invertir ese tiempo y el dinero que cuesta la producción de alimentos a pequeña escala para salvar al planeta? Y en el plano industrial, bueno, tiene éxito los mercados orgánicos, pero pues, ¿quiénes van? ¿Qué porcentaje de la sociedad? Un 0.001%, yo creo. ¿Qué estado o organismo va a desmontar las granjas, los establos? Espérame, porque ya se me perdió. ¿Qué estado o organismo va a desmontar las granjas, los establos y los plantíos deslocalizados y las redes de distribución internacional de todos los alimentos que producen huella de carbono? Es probable que los climatarians terminen como hippies, sensibilizando al planeta, concientizándolo para que todo siga exactamente igual. ¿Qué es más tolerable, el esfuerzo cotidiano que hace el climatariano o el remordimiento del que no hace nada? Sí, pues sí. En la web de la BBC de Londres hay una herramienta en español que calcula la huella de carbono que dejan diversos alimentos, la mayoría de los que uno consume normalmente. Ahí puede verse que la res y el cordero dejan más huella de carbono que el cerdo o el pollo, o el pescado. Una barra de chocolate a la semana, por ejemplo, añade 116 kilos de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Ay, no me digan eso. Que produce una persona. Dos huevos a la semana añaden 43 kilos y una manzana 2 kilos. El vino deja menos huella de carbono que la cerveza. Es una buena noticia. Y de la cerveza es mejor la de barril, porque en botella o lata es menos limpia. Pues sí, pero ¿dónde está la de barril? Los climatarians sin duda tienen razón. Si todos los habitantes del planeta abrazáramos su causa, lograríamos revertir los gases de efecto invernadero y nos salvaríamos del apocalipsis climático que nos espera en el futuro. Pero ¿quién está dispuesto a someterse a esas incomodidades? En el pueblo donde nací, dice Jordi Soler, en la década de los 60 éramos, sin saberlo, climatarians. La leche llegaba a caballo, el jinete la sacaba con un cucharón de un tambo que llevaba amarrado a la grupa el animal y la servía desde las alturas en una olla que sosteníamos trabajosamente mi hermano y yo. La carne venía de los establos del vecino y las frutas y las verduras no recorrían más de un kilómetro antes de llegar a casa. Normalmente en bicicleta. Nuestra alimentación en esa época no dejaba huella de carbono. La humanidad fue climataria durante miles de años hasta que llegó la modernidad, con su inmediatez, su comodidad, y en muy poco tiempo, si lo comparamos con los miles de años que nos anteceden, pues hemos expedido una majestuosa huella de carbono que va a acabar con nosotros. Todo el esfuerzo que ha hecho nuestra especie para llegar hasta aquí, hasta estos niveles de eficiencia y de confort, para que ahora los climatarios nos digan que hay que regresar al planeta al estado en que estaba. Y aquí ya no se sabe si estamos contando un chiste o una tragedia. Pues sí. Pues miren, lo poco o lo mucho que podamos hacer, venga, es beneficio. Si es poco lo que podamos hacer por la costumbre, por la comodidad, por lo que sea, bueno, aunque sea un poco. Y quizás una vez que empecemos, pues ahí nos seguimos. Yo creo que sí hemos tenido mínimos avances, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ya son las 9:15. 9:15 y también tenemos música. Teodora, respeta el cariño que cargo pistola, la traigo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vaya recuerda que soy alcaide. Y muy pronto tu marido, tú ya estás pedida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me gusta nada. Yo no te quería, mis padres me han dado. Estaré pedida, mas no me he casado. No voy a pasar la vida. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8 Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Alberto Martinelli, ¿cómo estás? Video, multimedia, saberes digitales, cultura abierta, software libre, brecha digital. ¿Qué es esto? Saber sabores digitales. A ver. No lo entiendo. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Qué más tenemos por aquí? Humberto Silva, también te mando un saludo muy afectuoso. Que estés muy bien. Y, ay, cómo nos acordamos de Amparo Ochoa. Recuerdo cuando hace muchos años, en los inicios de la revista, estuvo aquí con nosotros. Y tenemos fotos de esa visita que hizo Amparo. Y todos nos veíamos muy jovencitos, de jóvenes y delgados, y llenos de ilusiones. Y Amparo estuvo aquí, en el programa, y pues no mucho antes de su fallecimiento. La Entalladita se llama esta canción. Marco Reutemann escribe en La Jornada algo que tiene que ver con esto que estábamos hablando, de alguna manera, porque son formas de vida de la sociedad y están relacionadas en tanto que pues estamos hablando de consumismo, de desarrollo económico malentendido, de cómo empezó todo esto a partir de la revolución industrial, el capitalismo y todo esto, ¿no? Nuestro mundo gira en torno a los valores culturales del capitalismo. Nada es neutral ni equidistante. Se nos inculca la competitividad, tener éxito, acumular riquezas, no importa la manera de lograrlo. La propiedad privada cala hasta los huesos. Deseamos ser Rico McPato, el personaje de Walt Disney, nadando en un mar de oro, monedas y brillantes. ¿Ficción? Bueno, nuestro mundo es caricatura del cómic. Nos moldean individualistas, avaros, calculadores, mentirosos. El adoctrinamiento y socialización cultural. Despreciamos al pobre. Es decir, al pobre lo degradamos, lo deshumanizamos. Es que tienen lo que se merecen. La pobreza siempre ha existido, se afirma. Luchar contra ella es ir contra la natura. Fíjate nada más. Por eso reivindicar la democracia es un asunto de pobres. Mejor ser socios de ONG y apoyar causas humanitarias, ser solidarios, practicar la piedad. Las avenidas, edificios toman el nombre de mecenas, filántropos y héroes. Prohombres que donan millones de dólares para investigaciones científicas, otorgan becas, financian maquinaria para diagnósticos médicos y sus obras de arte se exhiben en museos. La lista es interminable, pero logran su objetivo, el reconocimiento de las mayorías sociales. No nos preguntamos sobre el origen de las fortunas. Lo remitimos a la suerte. Son personas visionarias, es que han comenzado de cero y aprovechando sus oportunidades, ¿no? Todos podemos ser Rockefeller, Slim o Bill Gates. Es cuestión de ser emprendedores y luego vendrá el éxito. ¿Alguien menciona las relaciones sociales de explotación? La respuesta es simple, la explotación no existe. Dicha afirmación se graba a fuego en nuestras mentes. Con trabajo duro, ahorrar y estar en el sitio adecuado en el momento oportuno es suficiente. ¿Cómo no desear coches de lujo, yates, un avión privado, servicio doméstico, casas principescas, en fin, todo lo que ofrece el mundo de las mercancías? Sean cosas o personas, vivir a cuerpo de rey es lícito, rechazarlo es hipocresía. Tener y no exponerlo es de tontos. Hay que ostentar, pasar a la historia con el nombre escrito en oro, no menos que construir un panteón donde nuestros huesos sean venerados y visitados en procesión es comprar la eternidad. Es parte de lo que dice Marco Roitman en La Jornada. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes y Lupita Páez y Carlos Romano, nos despedimos de ustedes y lo hacemos con Óscar Chávez. Estos ojos llorar no sabían, ahora lloran con triste amargura. Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor. Las memorias que tú me enseñaste, en la escuela aprendí sin cesar. Y el desprecio que a mi amor le hiciste, nunca, nunca se me ha de olvidar. Tirulirulí, tirulirulí, tirulirulé, tirulalalalalé, tirulalalalalá. Tirulirulí, tirulirulí, tirulirulé, tirulalalalalé. La, la, la, la. Yo las noches las paso velando, porque el sueño a mis ojos no viene, y si viene al llegar se detiene, porque tú no me quieres a mí. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo no hallarás amor como el primero, que fue el mío y te amó con delirio. Solo guarda mi pecho un martirio, porque tú te burlaste de mí. Si algún otro hombre quisieras y le juras amar con pasión. Ay, Elisa, su alma no hieras como heriste a mi fiel corazón. Tirulirulín, tirulirulín, tirulirulén, tirulirulé, tirulirulé, tirulirulín, tirulirulín, tirulirulé, tirulirulé, tirulirulé. Bajaré silencioso a mi tumba a buscar mi perdido sosiego. De rodillas, Elisa, te ruego que siquiera te acuerdes de mí. Tirulirulí, tirulirulí, tirulirulé, tirulirulé, tirulirulé, tirulirulí, tirulirulí, tirulirulé, tirulirulé. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Deportivo en Radio Universidad. Este sábado, en la segunda semana de actividades de la organización